El mundo neoliberal es una realidad distópica que ha causado la alienación humana, donde el trabajador no es una persona en sí misma, sino una mercancía equivalente a una determinada cantidad de dinero utilizable para la multiplicación del mismo. Thank you. La distopia neoliberal ha llevado a la condición humana a pensar que el dinero cumple una función darwiniana en las sociedades, decidiendo sobre la vida y la muerte, instaurando así una necropolítica. El filósofo camerunés Akile Mbembe, quien desarrolló el concepto de necropolítica, ha señalado que el capitalismo tiene como función genética la producción de razas, que son clases al mismo tiempo. La raza no es solamente un suplemento del capitalismo, sino algo inscrito en su desarrollo genético. Así, la necropolítica está en conexión con el concepto de necroeconomía, puesto que, explica Mbembe, el sistema capitalista se basa en la distribución desigual de la oportunidad de vivir o morir. Los que no tienen valor pueden ser descartados. Esta lógica de sacrificio siempre ha estado en el corazón del neoliberalismo, o sea, el necroliberalismo. Para la política del necroliberalismo, la vida es objeto de cálculos. Por consiguiente, las vidas de quienes no son rentables para el poder son excluidas del modelo, pues no participan en la producción ni el consumo. Son vidas que no tienen valor y se implementan políticas en las que se van muriendo aquellos y aquellas que resulten desechables. Hemos perdido la capacidad de asombro ante la necropolítica del modelo neoliberal. Hemos normalizado que las élites del poder en el Estado decidan quiénes merecen o no seguir siendo parte de la sociedad. Se ha mutado hacia una forma elegante de genocidio, puesto que el Estado ya no se inspira en un hacer vivir, sino en un dejar morir. El capitalismo ha llevado al mundo hacia la distopia necropolítica, haciendo del ser humano una mercancía desechable, un habitante de un mal lugar, de alienación humana condicionado a un dejar morir. Buenas noches a todos y todas, esto es nuevamente Confrontación de Ideas. Nos estamos escuchando por 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Esta noche hemos comenzado con tres canciones de esta banda de Filadelfia llamada Element. Una banda que está entre el cross-punk y el stench-core, creando unas atmósferas sombrías, algo como el apocalyptic cross. Y pues para amantes de ese lodo primordial del medio camino entre el punk y el metal con atmósferas oscuras, pues Element, definitivamente, si no lo conocían, se convertirá en una de sus favoritas. Una banda que bien podría haber nacido en Inglaterra en los 80s, con bandas clásicas del stenchcore. Pero bueno, escuchamos primeramente Mares de Consecuencia, Permanencia y Hacia Adelante. Y esto lo estamos sacando de su EP, que se llama precisamente Hacia Adelante, Adelante. Y bueno, este trío de Filadelfia, pues qué más podemos decir de él, pues que vayan inmediatamente a buscarlo y que chequen sus otras producciones. Tiene, me parece que dos más, The Hunter, El Cazador, unas compilaciones y una más que ahorita se me escapa. También comenzamos con un extracto de un artículo que se llama Distopía Necropolítica, que estamos sacando de lapeste.org. Pues si de fondo escuchamos a una de nuestras bandas favoritas, Habeas Corpus, con la canción Sois Ejemplo, de su producción 20 años. Y bueno, pues vamos a escuchar algo más de música, tenemos ahí bastante música que queremos ponerle. Vamos a escuchar con algo de Dishonor. Pues vamos a escuchar un par de canciones y regresamos con todas y con todos ustedes. Que caigan los muros de la miseria humana que encarcelan nuestras vidas y el grito que rebelde escapa de nuestras gargantas alcance la celda de aislamiento más escondida. We'll be right back. damn youth. Stars of the dead, stars of the dead. Estamos de nueva cuenta con todas y con todos ustedes. Y bueno, escuchamos de Dishonored dos canciones. Se llama War Victims y Desarmado. Desarmado e Indefenso, que son las dos primeras canciones de su disco, que tiene 10 tracks. Y bueno, Dishonored es una banda de Tesalónica, de Grecia. No hay mucha información sobre ellos. Y bueno, pues una banda con un D-beat brutal. Que para elegir las canciones que queríamos pasar, simplemente dijimos 1, 2 y 9 y 10, porque absolutamente todas son muy buenas, como para escuchar a todo volumen. Brutales, la temática pues podemos imaginárnosla, y es antimilitar totalmente, contra la brutalidad de la guerra, sus horrores y bueno, pues el sistema capitalista, que obviamente en la guerra tiene intereses económico-financieros súper importantes, y que los seres humanos pues solo somos carne para ser sacrificada en el altar de los beneficios, como ellos nos dicen. Pues ahí está ese Dishonored, esta banda griega de Cross Divide, con visiones posapocalípticas, pues ligado, ¿no? Como es una catástrofe ambiental inminente, la incertidumbre del futuro causado por un sistema económico depredador que contamina, devasta y destruye el ecosistema, que es, pues es lo que estamos viviendo hoy mismo en este sistema, una catástrofe, en fin. Pues ahí está Dishonored. Por cierto, parte de del dinero que se recaude por las ventas del álbum de Dishonored van para apoyar los gastos y las luchas del movimiento anarquista griego. Así que, pues en joder, ¿qué más quieren? Es una excelente banda para escuchar a todo volumen. Compren su disco y apoyen al movimiento anarquista griego de esta manera también. Vamos a escuchar dos más de ellos, que serían las últimas canciones, Sin Refugio. Una se llama Sin Refugio y la otra es Las Respuestas del Poder. Y volvemos para poner algo más de música que tenemos aquí atrasada. Siempre la verdad es que siempre queremos poner un montón de música. Y iniciamos como con 5 o 6 bandas, a veces 7 que queremos presentarles. Pero pues al último terminamos con 4 o 3, porque como siempre decimos, no se nos hace justo poner una sola canción, porque la verdad es que son geniales todas. Y pues ahí está, vamos a escuchar entonces a Dishonor y regresamos aquí a Confrontación de Ideas. Burn it away. Unirse en las horas de peligro, de angustia, de necesidad. Correr en socorro del hermano caído o a del que amenaza un peligro o una desgracia. Vigilar por la comodidad y el bienestar de los otros como si fuese de uno mismo. Esa es la solidaridad. La solidaridad es sentimiento altruista y benévolamente egoísta. Es altruista porque no puede ver con indiferencia la pena, la desgracia, el peligro, la vejación y la explotación sufrida de otro hermano. Es egoísta porque por propia defensa, por propia conservación y propia tranquilidad, nos anima a salir a la defensa y socorro de los otros y las otras. Porque sabemos que de no hacerlo así, damos más ánimo al enemigo en sus desmanes y originamos que el mal que en tales momentos afecta a otro pueda más tarde extenderse a nosotros y a los demás. Pero este egoísmo no es el sentimiento bestial que estamos acostumbrados a conocer con tal nombre. No es la tiñosa envidia por el bienestar y la felicidad de otros. No es la preocupación mezquina de ser nosotros solo felices y dichosos. Es el sublime sentimiento, la loable aspiración de que nosotros seamos felices y dichosos, pero en unión de los demás, no solamente nosotros. Este sentimiento de solidaridad es uno de los que debemos cultivar en nosotros mismos e inculcar en las mentes, en el cerebro de nuestros hijos, porque es la base principal de la posibilidad y estabilidad de la hermosa sociedad futura con que soñamos. En pos de la libertad, solidaridad, Enrique Flores Magón, de Regeneración, 25 de diciembre de 1915. Y bueno, este extracto de solidaridad, porque hoy miércoles 16 de septiembre estamos grabando el programa que se va a estar transmitiendo el sábado 19 de septiembre, es un programa grabado y precisamente pues es el aniversario del nacimiento de Ricardo Flores Magón, de que nació en el Xochitlán, Oaxaca, un 16 de septiembre de 1873. Y bueno, pues ahí qué mejor que con este pensamiento, este escrito que se llama Solidaridad. Y vamos a poner algo de música de esta banda del estado español que se llama Accidente, de su última producción que se llama Caníbal, que ya tiene rato que salió, pero no habíamos podido pasar nada de ellos, de ellas. Queríamos hacer un especial y pasarlo todo completo, pero simplemente no hemos podido, se nos ha dificultado y han salido mucha música que tenemos ahí rezagada y tenemos que sacar. Vamos a pasar dos canciones. Yo creo que después en otras emisiones de Confrontación de Ideas vamos a seguir pasando otras tantas canciones, porque son de esas bandas que sí realmente merece escucharse todo completo el disco. Es una banda súper conocida en este programa de las favoritas y bueno, pues realmente no vamos a hablar más de ellos porque creo que sí es muy conocida y vamos a escuchar mejor. Por cierto, también toda nuestra solidaridad con el Bloque Negro en Ciudad de México y con las madres de víctimas de feminicidio. Y pues estamos nuestra solidaridad para ambas partes. Vamos a escuchar entonces dos canciones de Accidente. Vamos a escuchar Hablar de los Muertos y la precisamente que da nombre al disco, que es Caníbal. Y pues ya regresamos aquí con todas y con todos ustedes. Necesitamos amar. Bienvenidos, estamos de nueva cuenta con todos y con todos ustedes. Puedes escuchar a Caníbal. Vámonos rápidamente con otra banda que se llama Ojo por Ojo. Y esto, vamos a escuchar dos canciones que sería Camino al Cadalso y Ojos de Tormenta. Esto lo estamos sacando de su primer disco que salió por él en el 2018. Por cierto, ahí luego grabaron en Testa Studios en León, Guanajuato. Un saludo para Cabe. Esta banda de la Ciudad de México, que si bien tocan un punk, sí, un punk más crudo, como que son de esas bandas que se mueven no tanto en una escena punk, a lo cual aquí en Confrontación de Ideas estamos acostumbrados, más a narco, sino que son esas bandas que se mueven un poco más tipo Belafonte Sensacional, no sé, el Shirota. Bandas que se podrían catalogar como indies, ¿no? Que podríamos ver reseñadas en esas revistas como Vice o Remezcla, o bueno, hay revistas que de repente también. También estamos al pendiente, pero bueno, pues ahí está. Sí, es interesante lo que están haciendo. Con gente, por ejemplo, como Mico, que estuvo en Nazareno el Violento en la batería, y otra gente, digamos, más famosilla también. Pues vamos a escuchar estas dos canciones y regresamos. La banda es Ojo por Ojo, las canciones son Camino al Cadalso y Ojos de Tormenta. Sino de que nos vayamos despidiendo y escuchando de fondo Apocalipsis con Banderas que Arden, pues ya nos despedimos por esta noche. Fue todo y nos estaremos escuchando la próxima semana aquí en Confrontación de Ideas. Pues ahí está, estuvimos esta noche escuchando a Aliment, Stenchcore de Filadelfia, también escuchamos a Dishonor de Grecia, Accidente, a Ojos Rojos. Híjole, nos sigue faltando tiempo definitivamente. Una hora es muy poquito, pero bueno. Y nos vamos a despedir. Pues podría ser uno de los clásicos ya, con Electroduendes, con Salgo a la Calle. Hace muchísimo tiempo que no ponemos nada de ellos y esta en particular me gusta mucho. Esperemos volver ya pronto a hacer radio en vivo. Es complicado estarlo haciendo de esta manera grabado porque lo hacemos de una manera muy precaria, pero créanme que con todas las ganas de seguir pasando esta música que nos parece súper importante que salga, porque pues eso, la mayoría de la música es que pasamos aquí no tiene cabida en otros medios, aunque sean alternativos, ¿no? Obviamente se nos pasa también música, pero bueno, en fin. Ahí están las recomendaciones. Como dijo Belén, manténganse positivos, nunca impositivos. Saludos a toda la pandilla que siempre nos escucha. A Julio, a Josué, ya para que también estén al pendiente de próximos programas que ellos van a armar. Ojalá lo hagan pronto. Y bueno, pues esto fue todo por nuestra parte. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Confrontación de Ideas. Salgo a la calle para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar. ¿Por qué me hago en esta realidad? ¿Por qué me agobia la necesidad? Salgo a la calle para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar. ¿Por qué me hago en esta realidad? ¿Por qué me agobia la necesidad de saber que algo va a cambiar? Que no todos los días van a ser igual, no resisto esta rutina en esta mierda de vida. Necesito saber que algo va a explotar. Sentido. Este sistema no me deja avanzar, recorriendo día a día esta ciudad, intentando escapar del camino marcado. Voy peleando, peleando, voy peleando, peleando. Saber que algo voy a cambiar. Voy viviendo sin sentido. Este sistema no me deja avanzar. Recorriendo día a día esta ciudad, intentando escapar del camino marcado. Voy peleando, peleando, voy peleando, peleando. We'll be right back.